Oración para esta semana. Nicodemo. Este domingo aparece junto a Jesús Nicodemo, un hombre importante de aquel tiempo. Judío como Jesús, enseñaba en la sinagoga y decidía junto a otros hombres sobre temas importantes para todos. Encontrarse con Jesús le fue cambiando, porque le escuchaba atentamente y aprendía de lo que decía. Por eso Jesús fue para él como una luz. Y tú hoy puedes empezar encendiendo una vela o una luz que te permita ver mejor, que simboliza a Jesús cerca de ti. Si no tienes una vela o una luz cerca, entonces utiliza la imaginación y así, con los ojos cerrados, imagina que en la oscuridad se enciende una vela. Jesús, yo quiero ser como Nicodemo, escucharte bien para entenderte cada día mejor, seguir siendo amigos y contarnos nuestras cosas, y que poco a poco mi corazón cambie y sea tan bueno como el tuyo. Eres como esa luz que me ilumina y ayuda a ver las cosas un poco mejor. Ahora cierra los ojos y escucha atentamente el Evangelio para saber cómo ocurrió todo aquel día. Había un judío muy poderoso llamado Nicodemo. Era algo así como un diputado de una asamblea judía que se llamaba Sanedrín y que gobernaba a los judíos. Muchos en el Sanedrín le tenían manía a Jesús porque criticaba lo que hacían, pero Nicodemo le apreciaba, le gustaba aprender de Jesús. Así que iba a verle alguna vez, aunque iba de noche para que los demás no se enterasen y no le criticasen a él también. Una de esas noches, Jesús le explicó algo muy importante. Los judíos pensaban que Dios solo quería castigar a los que no cumpliesen la ley. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, lo que Dios quiere es que las personas se salven. Lo que quiere no es condenar a la gente, sino cuidarla para que encuentren el camino de la felicidad verdadera. Por eso me ha mandado al mundo, para que ponga luz. Porque hay mucha gente que anda como ciega, en tinieblas, sin entender en qué consiste hacer el bien y en qué consiste el amor y la felicidad. Por eso, yo soy la luz que tiene que brillar para que la gente entienda a Dios. Imagínate a Nicodemo que le pide a Jesús, transforma mi vida, Señor, con tu amor. Transforma mi corazón con tu luz. Transforma mi vida, Señor, con tu amor. Transforma mi corazón con tu luz. Transforma suerte la de Nicodemo al encontrarse contigo. Al principio le daba un poco de vergüenza, pero al final os hicisteis amigos. Yo también quiero tenerte cerca cada día y estar así de a gusto contigo. Quiero sentir el calor que me das y que pueda hablar de ti a otros que quieran conocerte. Para ser felices de verdad, es bueno contar con Jesús. Cierra los ojos e imagínate uno de esos abrazos que te dan las personas que más te quieren. Igual te quiere abrazar Él. Porque mientras Jesús nos acompaña, la vida nos da la oportunidad de sentirnos muy queridos por Él y contentos de conocerle. Así que mira ahora tu vela, tu luz, y siente cómo es Jesús mismo quien te da fuerzas para conocerle bien. Y para que tu corazón sea cada día mejor. Y piensa, ¿qué es capaz de hacer un corazón bueno como el mío? Nicodemo, le explicaste que Dios quiere que todas las personas del mundo sean felices. Yo también deseo que las personas que me rodean se cuiden y no estén perdidas sin saber qué hacer. Y quiero que los que viven más lejos o están preocupados te pidan a ti fuerzas y sientan que tu luz está con ellos. Jesús, dame un corazón bueno como el tuyo. Dame un corazón bueno como el tuyo. Y que sienta que tu luz me da fuerzas. Y que sienta que tu luz me da fuerzas. Que viva sabiendo que me quieres. Que viva sabiendo que me quieres. Y sepa hablar a otros de Dios. Y sepa hablar a otros de Dios. Que cierre los ojos para sentir tu abrazo. Que cierre los ojos para sentir tu abrazo. Y sepa confiar siempre en ti. Y sepa confiar siempre en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.